que morir de amor sea solo un cuento. Y tal vez sientas que mirándome huyen los fantasmas de tu timidez. Y tal vez pienses que los barquitos que arriban en mi puerto son de papel. Y tal vez conviertas en sueño la realidad esta de volar. Y tal vez pueda. Y al rato resucitar, sentir que vuelves a ser real, seguir aunque nos falte la mitad, rozar la inmensidad. Vida a veces no es feliz. No desesperes si esperas. El tiempo todo lo dirá. Hay una señal y es que el sol sigue alumbrándonos. Y es que el sol, como vos y yo, puede. Y al rato resucité.